Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 29 de noviembre, realmente pide una disculpa porque estaremos sin llamadas. Ya se grabó este programa. Y bueno, generalmente es algo que hay que discutir y más el tema de hoy, pero bueno, ni modo. La siguiente semana nos hablan, si quieren, sobre lo mismo. Estaremos hablando sobre la crisis que se está dando en Medio Oriente entre el Estado de Israel y, pues, ¿cómo llamaríamos a la Franja de Gaza? El pueblo palestino o lo que queda de el día de hoy. Y bueno, no van a haber llamadas, repito, pero quédense con nosotros porque va a ser un tema muy interesante. Me acompaña el doctor Carlos Jiménez. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y maestro Luis Madaria Alzaga. Así es, Juan Carlos. Un gusto estar contigo y doble gusto por compartir micrófono con el doctor Jiménez. Encantado de estar aquí. Y en un tema que a los tres nos apasiona. Exacto. Y como bien decía Carlos, justo antes de entrar al aire, para nosotros, ambos, vamos, claro. Carlos y yo, que hemos tenido la experiencia de vivir en Israel, el leer estas noticias desde México, desde Occidente, con toda esta criba mediática, pues nos hace ser un poco sospechosos de lo que realmente sucede, porque tenemos la experiencia personal de haber estado pisando aquellas tierras. Eso es todavía mejor. La versión occidental de la realidad. Exacto. Claro. Y en ese sentido, bueno, presento la última novedad, es que, bueno, se firmó un acuerdo de paz. Egipto fue el que acabó mediando. Y, bueno, eso es lo que está. Estuvieron peleándose por ahí. Se supone que Israel justifica porque supuestamente empezaron los de Hamas en Gaza, pero bueno, vimos que el resultado fue que la fuerza que aplicó Israel desmesurada en contra de Gaza, pues los números de muertes fueron 3 de Israel contra 150 y algo palestinos, que estamos hablando de un factor que es 51. Sí, de 1 a 10, de 1 a 20. Sí, entonces de alguna forma eso es. ¿Cómo ven? ¿Creen que haya algo detrás de esto? ¿Más de lo que se ve en las noticias? Siempre hay algo más de lo que vemos en las noticias, definitivamente. Carlos, por favor. Se vería muy interesante hacer una división enorme entre el pueblo israelí y el gobierno israelí. Claro. Porque definitivamente el pueblo israelí es en muchas formas ajeno a las decisiones de su gobierno. Claro, una buena parte del pueblo israelí apoya a su gobierno, pero una parte, sobre todo la más intelectualizada, está muy consciente de que el sionismo está realmente abusando del poder y se sienten avergonzados de ello. Te tengo que preguntar, claro, para el público que no conoce lo que es el sionismo, si nos puedes decir qué es, por favor. Bueno, por favor, okay. Carlos, vamos a decir que en la versión geopolítica del mundo siempre ha habido algunas maneras de identificar a las facciones. Entonces había, pues, en la Segunda Guerra Mundial había un fascismo, había un nacionalsocialismo. Bueno, la facción judía que se unió para defenderse y después para tomar el poder se llama sionismo. Uh-huh. El sionismo es el nacionalismo hebreo a ultranza. Uh-huh. El sionismo es un nacionalismo hebreo sumamente radical, que no contempla más que el resto del mundo como enemigo. No tiene amigos, no tiene aliados. Uh-huh. Claro, el sionismo no se exhibe como tal, no sé si somos sionistas, pero siempre al sionismo se le acusa de ser abusivo, de ser manipulador, de estar infiltrado hasta atrás en Estados Unidos, obviamente. Y obviamente el manejo del poder económico se dicta desde Nueva York, ¿sí? Uh-huh. Desde Nueva York, que te quede muy claro. Todos los bancos, toda la facción económicamente fuerte que el neoliberalismo, obviamente desmesurado, apoya con los banqueros, son judíos, son sionistas. El lobby sionista. Judío, está hablando del lobby judío. El lobby. Entonces, el lobby. Tremendamente. De una vez vamos para ayudarle al público dejándole la religión atrás, porque no sería llegar a Israel, porque ahí estuvo el mensaje de Moisés y de que tienen que llegar todos. En lo absoluto. Como tú ves ahora, en la misma política de Estados Unidos, muchos grupos dicen que se tiene que apoyar a Israel porque ahí es donde va a venir el Mesías. Entonces, ¿dejamos eso a un lado o qué? Definitivamente, o sea. Yo quiero, quiero redondear un poco el concepto que está planteando Carlos, que me parece muy interesante. El sionismo, bueno, la palabra, es un movimiento político, en efecto, gestado en la Europa central a mediados del siglo XIX. La palabra viene de Sion, que es otra manera de llamar a Jerusalén. En el Antiguo Testamento se conoce a Jerusalén como la antigua Sion. La antigua Sion. ¿Sí? Claro. Entonces, desde la expulsión, haciendo un poco de historia y muy breve el comentario, pero si nos vamos hasta el siglo II, cuando son definitivamente expulsados los judíos de la antigua Palestina, de la antigua tierra prometida, o como le quieras llamar, aquella Judea, claro. de la provincia romana Judea. Son expulsados por los romanos después de la segunda revuelta. Los judíos hacen esta diáspora, se van a todo el Mediterráneo, a partes de África, buena parte de Europa, y a algunas regiones de Medio Oriente y hasta China llegan a dar. Pero a lo que voy, siempre estuvo en el colectivo imaginario hebreo el retorno a Sion, el regreso a la tierra prometida. ¿Sí? Por eso en el siglo XIX, 1800 años después, Theodor Herzl, un periodista austriaco, convoca esta conferencia de sionista, donde en 1895, me queda muy claro, está él pensando ya en lo que viene en Europa. Ciertamente hay ya nubarrones oscuros en la Europa del momento. Ha habido ya una buena serie de pogromos, los famosos pogromos rusos y demás, que son estas persecuciones judías, la última de las cuales es el holocausto nazi. Uh-huh. Los sefardites en España, ¿te acuerdas? Ah, bueno, habían sufrido. Llevaban siglos de experiencias negativas, claro. Por ser comunidades cerradas al interior de una sociedad mayoritariamente cristiana claro. Y opresiva. Entonces, de ahí viene el término de sionismo. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, por un movimiento muy complejo en contubernio con países europeos aliados, logran que se infiltre una buena cantidad de judíos al territorio, al entonces mandato británico. Claro, al protectorado de Palestina. Filistina. Y de Transjordania, ¿no? También. Toda esa región. Y entonces, se dan las semillas para un caldo de cultivo que hoy está deveniendo en estas broncas que vemos hoy en el 2012. Pero quisiera amarrar un poquito lo que dicen para entender. Porque tú me hablas de una ideología y tiene mucho sentido para ellos, pero Carlos, tú me hablabas también de que está la banca, todos los medios de comunicación. O sea, ¿cómo acaba reforzando, ya dejando la religión por un lado, por el momento, cómo acaba reforzando este movimiento económico, social, occidental, a esta ideología que es el sionismo? Porque la infiltración del dinero en las decisiones políticas de los países siempre ha sido obvia. Claro. Es evidente. Y definitivamente en Estados Unidos, al ser un país en expansión, siempre tuvo una apertura implícita hacia la cultura económica. Y vámonos a la Europa Central en la Edad Media. Los primeros banqueros, acuérdate que a los cristianos se les prohibía prestar y ser usureros, o sea, prestar y recibir dinero a cambio. Uh-huh. A los católicos, bueno, más que a los cristianos. Y a los judíos no. Entonces la banca se inicia como una maniobra judía. Al judío se le permite. O sea, eran los cristianos primitivos, era despreciativo trabajar con dinero y ganar dinero por dinero. Uh-huh. Y los judíos no. Entonces, ¿quién funda la banca en Europa Central, en la Edad Media, en Ámsterdam, en todos lados? Los judíos. La famosa familia Fuca. Claro, y aparte, son tan ricos, son tan poderosos que prestan dinero a los reyes. A los reyes en la Edad Media, en Francia. O sea, cruzadas, están endeudados a los judíos que prestan, los prestamistas, la usura. Pero obviamente es válida en el concepto internacional, más en el actual. Entonces, en ese modelo, siempre los judíos tuvieron la banca como prototipo de su desarrollo económico. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa actualmente? Bueno, que estamos viendo la consecuencia de ese abuso de poder del dinero en relación a las gestorías políticas. ¿Y cuál es el centro del meollo de este asunto? Pues Estados Unidos, que mal que bien recibe un apoyo enorme del lobby judío. AIPAC. Que maneja, exacto, el AIPAC. Pero lo que a mí me interesa saber es, bueno, Estados Unidos es un país de migrantes y así se formó. Pero ¿cuándo fue que llega esta camada de diáspora. Gente, de diáspora, de gente judía? Porque finalmente, oye, hay gente que dice que, ok, el lobby de AIPAC es política exterior influenciada el AIPAC famoso, por Israel. Claro. Sí. Pero entonces, ¿qué tanto realmente está afectando en sí la política exterior de Estados Unidos en su totalidad? No nada más el lobby, sino esta etnia o que ya forma parte de Estados Unidos. Este grupo religioso político. Antes de entrar en ese tema, Juan Carlos, solo quiero poner esta anécdota. Hace un par de años, recordarán, en algún conflicto previo precisamente entre Israel y Palestina, Obama osó mediar un poco a favor de Palestina, no sé si lo recuerdan. ¿Sí? Y al día siguiente salió y se retractó. Palabras más menos, estoy diciendo, pero sí recordarán aquel incidente. Sí, bueno. Precisamente por la presión política del lobby de AIPAC. AIPAC. Que es poderosísimo en Estados Unidos. Entonces, es muy delicado lo que hasta un presidente de Estados Unidos pueda decir en función de ese trémulo equilibrio entre Israel y Palestina. Sí, ¿sí? Porque si viste bien, tanto republicanos como demócratas recibieron la aportación económica más fuerte del lobby judío. Por los dos lados. Los lobbies judíos le apuesta a los dos. No apuesta a perder, le apuesta a los republicanos y a los demócratas. Claro, son prorrepublicanos definitivamente. Siguen viendo a los demócratas como los humanoides sensibles que no son lo suficientemente rudos para hacer las cosas como se deben hacer. Claro, pero les planteo algo, a ver qué piensan. Sí. Finalmente, todas las etnias, los grupos, pues son identidades culturales porque históricamente fueron ellos desarrollando formas de vida que los distinguen. Y una de las características es que, como hablabas de las luchas sociales religiosas de la historia, pues también se da que a ellos les tocó armar los bancos y el dinero. Pero en aquel momento, cuando empezó, pues no existían las identidades nacionales. Dijeras tú, los romanos, pues era un concepto que deja de existir. Entonces, Juan Carlos. Pero también históricamente. Pero siempre el dinero estuvo atrás de las decisiones políticas hasta la Edad Media. Pero lo que en voy, España mismo. Estoy de acuerdo, pero lo que voy es de que no existían las naciones todavía. Pero lo que voy es de que para poder separar la identidad cultural judía del pueblo de Israel o del gobierno israelí, pues nos tenemos que poner a dar cuenta que históricamente, como era un pequeño grupo de gentes, pues o Mesopotamia les dio apoyo, o también el Imperio Persa los libró, y luego los romanos, y luego en Europa. Y por fin, el Estado de Israel, pues es una identidad Estado-Nación que se da en el siglo XX y que ellos están diciendo que sería el equivalente a lo que hicieron con David, con la monarquía, en el 950 a.C. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahora se refuerza la primera identidad nacional, era cultural, fueron ellos. Porque, no, alto. Bueno, una de dentro de la religión judía, que te quede bien claro. Y por eso mismo estoy tratando en Facebook, en YouTube, de subir las facciones donde los rabinos hablan en contra del sionismo. O sea, el Mea Shearim, o sea, la religión judía está en contra del sionismo. Que te quede bien claro. No, es más, pero me refería que históricamente la primera idea de monarquía con un templo central, con un credo, con un solo Dios. Sí, el templo de... Entonces, a lo que voy es de que para complementar y terminar con el comentario y llegar a lo del sionismo, es que hoy en día se refuerzan tres cosas. Esa identidad cultural que históricamente fue arrastrando una forma de vida que se complementa con otro imperio en esta época apoyando en un Estado-Nación contemporáneo que se llama Israel, que sería como coronar el hecho que ellos supuestamente ya lo tenían desde antes. Por eso lo que voy es de que se refuerzan con geopolítica ahora en un mundo que compite entre Estados-Naciones y que de forma globalizadora pues mueven capitales pues para financiar o no proyectos alrededor del mundo. ¿Cómo lo ven? Carlos, otra vez, me voy a regresar a Europa Central en el siglo XX. Vamos a decir que... Porque hablas de judíos y suena que todos son millonarios. Y nomás no, que hay bien, no, nomás no. Quiero separar judío mismo de israelita. Pues es muy importante. Entonces, porque precisamente el gueto de Varsovia, los guetos donde vivían los judíos eran lugares inmundos. Eran impresionantemente pobres. Obvio. Entonces, la inmensa mayoría de la gente que emigra a Nueva York en 1840, 1880, con las hambrunas, sobre todo de Polonia, o los goyen y todos los judíos alemanes que huyen a Estados Unidos, se vienen por lo mismo, por hambre. O sea, no tienen dinero, ¿ok? Vamos a diferenciar en eso muy claramente. Sí, sí, sí. Okay, entonces, los banqueros son una élite dentro del grupo de judíos que manejan la economía. Claro. Pero el judío per se no tiene esa disposición. Y lo más interesante de esto es que actualmente, ahorita en Israel, hay un movimiento que se llama el Mea Shearim. El Mea Shearim son los judíos ortodoxos que andan vestidos de negro, que son carmelitas, en sus churitos aquí a los lados. Y que odian el sionismo. Odian el sionismo y están en contra del abuso de poder que ejerce el gobierno sionista de Israel en este momento en contra del pueblo palestino. Se avergüenzan los judíos ortodoxos de lo que está pasando. Y eso es algo que hay que difundir. Obviamente la prensa occidental no lo contemplan, los esconden. O sea, he subido a YouTube videos donde veo algún judío norteamericano y dice, estoy avergonzado, no en mi nombre, y yo soy judío, pero con su pasaporte americano en la mano. Me explico. Pues eso te digo, que lo que defienden es la patria contemporánea. Entonces es muy importante que quede claro ante el público, que al radio escucha, que en Israel hay dos facciones muy diferentes. El pueblo hebreo que no tiene vela en el entierro, y que su inmensa mayoría están o confundidos o muy dolidos de la realidad, porque al final de cuentas se les revierte. Porque a medida que la gente más intelectual comprende la realidad de lo que pasa con los palestinos, se molesta con el gobierno judío. Pero al momento de decir judío, le suena que cualquier judío ya lo identifica con el proceso sionista, y a los judíos les aterroriza eso. Porque al viajar o al estar en un lugar público, en un país occidental, que no es en lo absoluto sionista, son escupidos, aventados o muy maltratados. Ofendidos. Sí. Ofendidos, claro, me explico. Y eso es terrible, porque pagan la consecuencia de lo que el movimiento sionista pretende, ¿no? Bueno, y para preguntarte a ti, Luis, en términos prácticos, hemos visto que a partir de la guerra del 67 y que se dividen los territorios, hemos visto que cada vez crece más la población y los asentamientos judíos. Ilegales, de Israel, claro, sobre las tierras palestinas. Mucha gente llama a esto, por lo menos, una cárcel, condiciones infrahumanas, y hay quien dice hasta genocidio. Te puedo hablar de ello, porque tuve la experiencia de estar ahí en Belén, favor, y en Hebrón. ¿Perdón? También lo mismo, en Golán. Yo estuve en Golán. En Golán. En la parte del Líbano. Yo estuve en la guerra del Líbano trabajando, ¿te acuerdas? Cuando estuve en Líbano en el 82, obviamente, yo hablo hebreo, entonces, y hablo francés, entonces me manejaba en francés, definitivamente. Porque en Líbano, con mi trabajo de Médecins Sans Frontières, de Médicos Sin Fronteras, pues obviamente prefería hablar en francés todo el tiempo, y los libaneses hablan francés. Te recuerdo que eran protectorados franceses, claro, antes de ser británicos. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Entonces, en ese modelo sí aprendí a entender un poco más el proceso, al darme cuenta cómo la facción política de Israel siempre abusaba de los libaneses. Y hacía que se dividieran entre ellos, y hacía atentados comprobados para culpar a unos y a otros y hacer la guerra civil. O sea, porque divide y vencerás. Claro. El sionismo tiene esa facción específica de dividir y vencer. Pero ¿por qué el público no se da cuenta de lo que pasa, de la expansión? Porque y es muy complejo. Porque los medios claro, occidentales están infiltrados del sionismo. Reciben subsidios, reciben muchos. Imagínate la cantidad, pues simplemente el New York Times, que es un periódico tan serio, pues es un periódico sionista, me explico. La BBC de Londres a veces logra difundir de una manera más neutral las cosas, pero no. Contundentemente se secciona la información real y se segrega hacia la parte. Vean en México Televisa, por ejemplo. Televisa está infiltrada, obviamente, de sionismo. Y somos un país que tiene una enorme simpatía por Israel, me incluyo, otra vez, claro, que nos quede claro, pero atención, la realidad no es la que nos presentan. Cuando veo ahorita a Loret de Mola, ahí en Jerusalén, hablando, platicando con un grupo de chavos sentados con unas sillas playeras, viendo el bombardeo de la Franja de Gaza, como si fuera Disneylandia, me molesta bastante, claro, ¿me entiendes? Indigna. ¿Cómo ves esto por acá, lo del holocausto que ellos sufrieron y como la justificación? Háblame un poquito de eso. Oye, Juan Carlos, hay varios conceptos que en efecto hay que aclarar, y pongo en rebote antes de llegar a esto del 67 muy concreto, y el tema demográfico, que es bien importante, el balance demográfico entre la Franja de Gaza, el West Bank famoso, lo que es Cisjordania. Y el país Israel. En efecto, hablas de identidad judía distinto a nacionalidad israelita. ¿Sí? Identidad judía que se gesta, se forja hacia el siglo X antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, en efecto, con el tema del reino de David y Salomón. David, claro. ¿Sí? Es clarísimo. Ahí había un estado-nación, un el país. Primero, posiblemente. Pero que obedece a la lógica de los equilibrios de poder propios del Medio Oriente de hace, o sea, de la Edad Antigua, vamos. Que le permitieron. Del mundo antiguo. Eso es otra cosa. Eso es una realidad de hace 3000 años. La cuestión aquí es que, en efecto, como decías tú, la identidad romana, mesopotámica, sumeria, etcétera, egipcia de aquella época, se diluyen en la historia, y la identidad judía sobrevive a lo largo de 2 o 3000 años, en ocasiones estableciéndose como comunidades sumamente poderosas e influyentes. Desde la antigua Roma hay reportes, no sé si Tácito lo reporta, oye, a donde llegan esta comunidad. Tácito, creo que era. Flavio Josefo es el que reporta de las guerras judías. Sí. Mm. Pero en este caso es como un cronista de la vida cotidiana romana que dice, oye, han llegado los judíos a Roma y en una generación se han hecho de las finanzas y del poder político. Son sumamente hábiles. A lo largo de la Edad Media los ves como visires, embajadores, prestamistas, gente de oficios. Es gente sumamente hábil. Mucha en Barcelona gente dice no que el Jesucristo finalmente es un Occupy Wall Street de los primeros. Que le estaba levantando la mano a los fariseos y a los filisteos. Pues los corre del templo y todo por andar comerciando. Por andar haciendo mucho dinero, pero bueno, continúa. El tema es, en efecto, de esta identidad del mundo antiguo, finalmente el proyecto sionista cristaliza en un país, en un estado-nación moderno, que ve la luz en el año del 47, el siglo pasado. La ONU decide esta partición del Estado o de Palestina una cuestión para dos países. Obviamente, los palestinos y los árabes no iban a estar de acuerdo con el tema hasta la fecha, por una serie de circunstancias muy complejas que podremos platicar. Y les falta también el Imperio Otomano, que durante 400 años, pues también... desdibujó y volvió a dibujar las fronteras ahí en esa región del mundo, ¿no? Pero el conflicto concreto hoy, Juan Carlos, y creo que el doctor Jiménez no me dejará mentir, tiene que ver con el expolio de muy concreto, y eso me lo dijeron varias personas en Israel, y por cierto, Carlos, comulgo contigo en el sentido de que una cosa muy distinta es el pueblo de Israel, es que la gente, los israelitas son gente, pero vamos, muy a gusto, gente muy amable, humana, muy afable, culta, educada, muchos hablan español, tuve la gran experiencia de platicar al mexicano, latinoamericano, pero lo que voy es distintos, y muchos de ellos se oponen categóricamente al sionismo. Es decir, están de acuerdo que tienen ellos el derecho de tener un país que es Israel, ahí nacieron, estamos hablando de los judíos israelitas de segunda generación, pero no apoyan el hecho de que lleguen judíos o ortodoxos de otras partes del mundo a invadir lo poco que queda de la Palestina histórica, que es el 20% aproximado del territorio administrado por los británicos, y que están robando, eso es a desplazar, robo a demoler, sistemático, a asesinar a la población endeble palestina que todavía vive asfixiada en ese territorio que te repito, es el 20% de la Palestina histórica y que se divide, para mejor entender el tema, en la Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza es la más conflictiva. Según muchos movimientos musulmanes, pues de alguna forma creen que este es el principal problema que divide a Occidente y a Medio Oriente, y que esto es la justificación de algunos ataques, porque pues para ellos es una cruzada. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Mira, mis amigos judíos, con los que estoy en comunicación constante ahorita por internet, me dicen... Lo que no entienden el mundo es que vivimos más de 30,000 judíos en Marruecos en paz y felices de la vida. Vivimos cerca con árabes también. Claro, conviviendo con árabes toda la vida. O sea, hemos siempre convivido con los árabes de una manera fehaciente y correcta. Y en Yemen no se diga, hay judíos, hay más de 15,000 judíos, pero en Marruecos hay más de 30,000. En Egipto hay unos 15,000 judíos también. O sea, otra vez, el judío puede coexistir con los árabes perfectamente, y la prueba es Marruecos. Creo que Marruecos es un país mucho más simpático, que no tiene tanto problema como esto. Pero atención, porque me dicen ellos, lo que es inaudito es lo que está pasando en este momento. Porque el nivel de fuerza y de poder que reciben por el grupo financiero internacional, o sea, otra vez, por el famoso AIPAC y famoso el lobby judío, Israel como Estado, es inaudito. La sofisticación de las armas que emplean para con flancos precisos destruir y indiscriminadamente donde hay niños. ¿Ven la matanza de niños que hay ahorita en Palestina? Oye, más de 60 niños muertos en esa semana. O sea, ¿cómo es posible? Y luego dicen que el sionismo también coopera para que los periódicos que tienen controlados bajo su poder pasen información donde dice que los palestinos son tan cínicos que emplean a niños para como escudos humanos para defenderse. O sea, entonces es irrelevante. Pero eso es bien importante que quede claro en ese concepto. O sea, claro, es lo que es más abusivo posiblemente. Sí, entonces es irrelevante quién empezó, si aventé una piedra yo, porque finalmente, pues al final... Lo que está atrás de esto es la necesidad de Israel de formar, de hacerse de la región. O sea, que porque se dispare algo, no quiere decir que no había un contexto ya que iba a dar a eso. Si analizas bien el concepto de la guerra de Irak, fue lo mismo. O sea, es engañado Bush para que ataque Irak. Con la idea miserable de apoderarse del petróleo. Eso es lo que quiero que pasemos ahorita en el siguiente bloque, un poquito de Estados Unidos y lo que está pasando con los levantamientos en el Medio Oriente. Pero déjame ir a un pequeño corte y regresamos. kubwana kati mundele bana kago tata kueni mutima gatu apuruka muguzi tuma kwaka nini mabata kutaku tangana tangana e tweri kweto bala basana tunize to Estamos de regreso en Globales, que el día de hoy, bueno, ya grabó este programa, por lo cual pido una disculpa, no tenemos llamadas. Sé que es un tema muy interesante y bueno, y muy preocupante para la gente que está perdiendo la vida. Pero bueno, continuamos con el tema. Me acompaña Carlos Jiménez y Luis Madaria. Y bueno, les pongo sobre la mesa para este segundo bloque que incluyamos un poquito más lo que está pasando, porque creo que también Netanyahu, el primer ministro de Israel, pues también está por ahí diciendo que Irán ha sido una amenaza, que Siria generalmente ha levantado la mano. Casualmente no le dice nada a Arabia Saudita, y es donde que yo venía a incluir. Estaba viendo un análisis y dice que finalmente Hamas, que era un grupo originalmente terrorista, pues se acaba legitimando más porque se ve como el desfavorecido. Y bueno, hay que también poner en aquí sobre la mesa que ese grupo de gente fueron electos, pues democráticamente, para lo que ellos es en ese lugar del mundo, como Hezbollah lo fue en Líbano, y a la vez que Líbano fue el que le ganó una victoria a Israel en el 2006. ¿A qué voy con todo esto? Que mucho conflicto que se viene dando desde la Segunda Guerra Mundial por la imposición del Estado de Israel en la región, pues no nada más ha causado problemas para también otros problemas que habían, sino que ha fortalecido a no nada más fundamentalismos, sino también a visiones que políticamente no los quieren en la región. Esto quiere decir que estamos jugando ahora no nada más con Estados Unidos e Israel, sino con Arabia Saudita, Irán, que tienen una lucha también sectaria entre chiismo y el sunismo, que como ustedes saben es por quién tiene la razón de qué dijo Mahoma cuando falleció. Y que finalmente ahora que China y la Rusia están tomando más preponderancia en esta geopolítica y estrategia mundial, pues tú ves que están enfrascados en Medio Oriente alianzas Y que quieras o no, pues esto pudiera desatar, por las características propias de lo que Israel quiere, pues un conflicto de escala mundial. ¿Cómo lo ven ustedes ahora con la participación china y con esto de que Estados Unidos manda a Israel 30 mil millones de dólares, creo que es, anualmente en armas? ¿Cómo lo ven? No, lo más serio posiblemente es la ONU. La ONU, con sus vetos del Consejo de Seguridad, no tiene dignidad, me explico, para mandar el conflicto. Porque Israel no ha obedecido más de 60 resoluciones de la ONU. Y Palestina ha obedecido todas. Entonces ahí está una enorme disparidad. Porque el veto de Estados Unidos automáticamente le da el lugar a Israel, sea el abuso del tamaño que sea. Y eso es incorrecto. Cuando he estado analizando cómo la función de la ONU en este tipo de conflictos, me doy cuenta que están maniatados con el Consejo de Seguridad. Porque si es China, o si es Rusia, o si es Estados Unidos los que vetan, es veto absoluto. Y puede haber 5-1, pero con uno solo que de los fuertes que opinen no, no se sanciona. Hay 57 vetos a Israel que han sido... Sí, finalmente sucedidos. Las Naciones Unidas, que era un intento de multilateralismo, pues no ha funcionado por los poderes fácticos, entre ellos los principales. Entonces, potencias. Vamos a entender bien que la función va orquestada, apoderarse el sionismo del Oriente Medio con todas las proveedorías de petróleo que se pueda dar en la región de Irak, sobre todo Irán. A ver, ¿entonces Oriente Medio quiere nada más a Israel o quiere también quedarse con todo? El Oriente Medio siempre quiso quedarse con Irak, obviamente, y con toda la periferia petrolera. ¿Queda claro? Y obviamente, porque la guerra de Irak ya está demostrado. Colin Powell, cuando dijo que las armas masivas y que fueron falsas, ahí tenía que haberse replegado. ¿Pero qué ganó Israel en Irak? No, pues simplemente que se apoyara la posibilidad de que Estados Unidos... siga interviniendo por alguna razón. Pero Estados Unidos, esto otra vez, es el sionismo también. La facción de Estados Unidos, que políticamente es influenciada por el sionismo, es muy fuerte. Y el interés de Israel es evidente, tener un Medio Oriente más favorable a sus intereses. ¿Sí? Si tienes un Irak controlado por un gobierno títere de Estados Unidos, pues es evidente que no vas a tener una amenaza como la que representaba Saddam Hussein cuando mandó cohetazos a... que eran estos cohetes en la Primera Guerra del Golfo. Recordarán que cayó uno o dos cohetes en Tel Aviv. Había una amenaza real y tangible por parte de... Sí, pero me hace ver que claramente si el petróleo realmente empieza a ser el energético del mundo a partir del siglo XX, pues en los occidentales, Inglaterra y Estados Unidos vieron más la necesidad de darle un Estado a Israel, pues porque ahí te necesitaban un Estado bufón, intermediario, pues para poder justificar la expansión. ¿Y no será al revés? A ver. ¿Que Israel es el que quiere en Estados Unidos tener todo el poder absoluto? Porque en la economía, ¿quién la maneja? ¿Qué ha pasado con los banqueros? Con Goldman Sachs y con todos estos. Con Wall Street. ¿Cuánto se les dio de dinero a los banqueros judíos? Dímelo, ¿sabes la cifra? Es escalofriante. 4 trillones de dólares, ¿no? Sí, definitivo. ¿Entonces estás diciendo tú que finalmente Israel dirige la política exterior americana? Definitivamente. ¿Toda? Definitivamente. En Francia al menos esa es la idea que tenemos. Todos mis amigos franceses sabemos perfectamente que el juego de Israel maneja Estados Unidos. Las aportaciones económicas que dan el grupo sionista a los republicanos y los demócratas es ostentosa y... Sí, pues aquí se vio que pagaron 2.5 billones de dólares, entre ellos los bancos Goldman Sachs que mencionas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos prefiere apoyar al banco que a la población? Bueno, ¿sabes la cantidad de norteamericanos que están perdiendo sus casas ahorita? Vete al Valle de Texas para que veas la cantidad de casas que están ahorita sobreseídas. Es gravísima la situación. Y todos esos números de que está ya recuperando se están manipulando entonces los... Pues una recuperación, pero otra vez, que te quede claro que el fondo del asunto es, ¿por qué se protegen los bancos? Si han abusado. Oligarquía le llaman, ¿no? El grupo banquero mundial de Wall Street, o sea, maneja la economía mundial y maneja la política internacional. ¿Cómo ves, Luis, ahora con el levantamiento este de la primavera árabe? O sea, realmente, pon tú que no sea democrático, pero se está levantando ahí Medio Oriente. En Egipto entró la hermandad musulmana. En Siria tienen poder. En Jordania están poniéndole en entredicho la monarquía hashemita de el rey este, ¿cómo se llama? De Jordania. Hassan. ¿Qué pasa? ¿Que se estará presionando Israel? ¿Se estará acelerando para tratar de incluir a Estados Unidos, que puede creer que puede ya no quererlo o qué? Yo no sé si es demasiado temprano, Juan Carlos, para saber qué deviene de esta ecuación de la primavera árabe con todos estos altibajos políticos regionales. Lo cierto es que para Israel representa un juego de acertijos, porque Israel pudo, si bien se sabe que desde el 47 Israel ha tenido conflictos más o menos cada década, Carlos, sí, ¿correcto? Cada diez. Una guerra menor o mayor en escala regional en Medio Oriente, la de los seis días, la del Yom Kippur, etcétera. Se van encumbrando, exactamente. Han ido creciendo en poderío y en peso específico en el concierto de las cosas del Medio Oriente o del Próximo Oriente. La cuestión es, creo que es un poco temprano para saber qué va a pasar con estos procesos democratizantes que en su conjunto llamamos la primavera árabe. Lo cierto es que para Israel representó cierta medida de seguridad, cierto garante, el hecho de tener dictadores. Olvídate de democracias. La democracia es en casa y para afuera es mejor tener un gobierno que represente estabilidad. Mubarak era el mejor aliado en ese sentido de Israel. Es decir, bueno, tenían cerrada la franja de Gaza por la parte empezar, egipcia. Y había un pacto ahí entendido desde el 79. Que le costó la vida, por cierto. Entonces, creo que es temprano para saber. Yo quería regresar un poco y volvemos a este punto, porque es un entramado bien complejo de situaciones. Mencionabas que por qué Nueva York tenía esta población tan alta de dónde había venido esta población judía. Justamente hace un mes estuve en Puebla en un evento conocido como la Ciudad de las Ideas, coordinado nada menos que por un judío prominente de México, Andrés Roemer, un doctor en política pública del ITAM, muy brillante, muy bien relacionado, que junta en un evento de tres días a las mentes más brillantes del planeta, lingüistas, biotecnólogos, antropólogos, músicos, gente muy brillante. No es fortuito que la mitad de ellos eran judíos, dicho sea de paso, ¿sí? En este encuentro en Puebla. El punto es que un lingüista habló de un tema bien interesante que preguntó una chica acerca de dónde se hablaba mayormente la lengua yiddish, esta mezcla de hebreo con alemán que hablan los judíos askenazis. Y él dice, bueno, es nada menos que en Brooklyn, no en Israel, ni en Alemania, ni en Polonia, es en Brooklyn. Ahí migraron a mediados de siglo. Otra vez en los tiempos de estos tambores batientes de tormenta, de guerra, sí, migraron cantidades enormes de judíos pobres provenientes de estos guetos polacos y alemanes en busca de la tierra de oportunidades que Estados Unidos le proveyó. Y de ahí surgen luego estos grandes emporios. ¿Sí? Hay una estratificación de las clases sociales judías. No todo, como decía Carlos, no todos los judíos son multimillonarios. Una cosa es la IPAC y la otra es el judío de barrio que vive en París o en Brooklyn o aquí mismo en México, ¿verdad? Sí. Bueno, México es bastante prominente, está muy bien acomodada la clase, vamos, sobre todo en Televisa. El colectivo judío, en efecto. Analízalo. Sí, ver, no, ya lo habías comentado. Invito a los radioescuchas que analicen el flash en la cinematografía y en la televisión de los judíos en México. Es impresionante. Nunca me lo vea alguien, me lo dijo un francés. Digo, ya analizaste el número de judíos que están involucrados desde Abraham Saludowski, desde Jacob Saludowski, desde los años 60 hasta ahorita, y de qué manera se han infiltrado y dominan realmente Televisa. Es algo bien interesante. Bueno, no lo había visto desde vamos ese punto a hablar de vista, un poquito pero sí ahora de lo sabían a nivel internacional. El evento de Puebla, claro, es vamos a hablar un poquito ahorita de la realidad, porque pues esto ha sido lo que se ha venido dando desde la Segunda Guerra Mundial. Perdón, Juan Carlos, es que quería llegar a un punto y con esto cierro, paréntesis favor, muy breve. Sí. El tema del imperialismo es clarísimo. Digo, para que entendamos esto, hablabas de sionismo al principio del programa. El sionismo se da en un contexto de colonialismo y de imperialismo eurocéntrico impuesto en el Medio Oriente en una época a 50 o 70 años de la revolución industrial, donde se descubre que el petróleo es el aceite que va a mover toda esa maquinaria industrial. Se empiezan a descubrir por misiones geológicas en Medio Oriente, se descubre que es una tierra rica en petróleo, pues va a haber que hacerse de esos territorios que antes en buena medida estaban en manos de los otomanos beduinos, ¿no? Finalmente le das preponderancia no nada más a Israel, sino también a los occidentales. Pero Israel no existía, estoy hablando 100 años antes del nacimiento de Israel. Sí. Estamos hablando de qué pasaba en Medio Oriente con estas poblaciones Inglaterra árabes, estaba peleando ahí. Y Francia también, y pero ahí se sembraron, hay que leer a orientalismo clásico, hombre, británico, libanés, Edward Said. Edward Said, claro. Tiene un libro que es un clásico que se llama Orientalismo. El tipo analiza, él es libanés de origen, pero está educado en Occidente. Y hace una crítica muy seria a todo este asunto del colonialismo y de las fuerzas imperiales que destruyeron el tejido convencional, digamos, de relaciones y de fuerzas de poder, de los equilibrios de poder en el Medio Oriente, de siglos, digamos, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, cuando entran los poderes de Inglaterra y de Francia y Alemania. Y Alemania a controlar estos temas, ¿no? Pero más Inglaterra y Francia. Pero bueno, sí. 100 años antes del surgimiento de Israel, ojo. Y cierro con esto, Carlos. En algún lugar escuché, platicando de estos temas que siempre me han apasionado, que Israel fue una solución para una carga de conciencia de Europa que venía de la Shoah, mea culpa de Europa, oye, aniquilamos a un tercio, aniquilamos toda Europa, a un tercio de los judíos del mundo. La mínima solución que les podemos dar es proveerles de una tierra, ya déjenlo salir, ¿no? Pero que a su vez acomodaba muy bien con los intereses de la naciente potencia de Estados Unidos, manejada por un lobby político en manos de judíos. O sea, la mancuerna se dio en un timing perfecto a mediados del siglo XX a favor de Estados Unidos. Por ahí creo que puedo sintetizar un poco, Carlos. Y también Roosevelt le dijo al Saud, allá en Arabia Saudita, oye, pues tú me vas a proveer petróleo, exacto, yo te voy a proveer seguridad, te voy a ayudar para que no surja el chiismo. Claro, o sea, los iraníes. Juan Carlos, oye, ahorita que preguntabas de las primaveras árabes, nadie le ha dicho nada a Arabia Saudita. Nadie no le dice nada. Es la autocracia y es un reino medieval. Nadie le pregunta nada en términos democráticos, ni de derechos de las mujeres, ni de un carambas. Nadie pregunta nada a Arabia Saudita. Y es el país más autoritario y más rígido en sus estructuras. A eso voy. Está saliendo ahí, creo que fue el Haaretz, que estaban diciendo que los mismos generales de Israel le dijeron al señor, oye, no podemos contra Irán, o sea, sería la perdición de este país. Y que también realmente los generales, algunos, en Estados Unidos, no obviamente el que corrieron, porque supuestamente lo agarraron con la secretaria, que por eso lo quitaron, supuestamente, CIA, porque ya estaba en la CIA queriendo militarizar y otra vez meterse contra Irán y contra Siria. Le dijeron, ¿sabes qué? O sea, ya no podemos expandirnos porque tenemos un déficit en Estados Unidos de 16 trillones de dólares. Y si nos queremos ir a meter contra Irán de 70 millones de habitantes, pues sería el acabose. Entonces, a lo que voy es de que posiblemente se oye muy bonito. Van a esperar tiempos más. Y funcionó muy bien esto post-Segunda Guerra Mundial, cuando se dividieron el mundo en Yalta. Pero ya llegó al tope, se está levantando la gente. ¿Qué se puede ver? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué ven ustedes del contexto que ya está cambiando y que te lo está diciendo la demografía también? Y el surgimiento de Oriente, como los chinos que se están metiendo también por ahí. ¿Qué pueden ver para la geopolítica del mundo? Pues yo en Europa estoy preocupadísimo. Después de haber vivido 15 años en Francia, mis amigos franceses están aterrorizados con el futuro del euro. Los españoles no se diga. El nivel de desempleo, la tasa de desempleo en España es catastrófico. ¿50? El 25%. Pero en jóvenes. Gente joven. Oye, están pensando en mandarnos a América Latina. A su gente. O sea, una segunda oleada de la que vino hace 100 años con nuestros abuelos que llegaron, también, que llegaron en esta oleada de los famosos indianos que se venían a hacer la América, porque la España de fin de siglo XIX no daba para todos. Exactamente. El fenómeno. No te va a pasar ahorita. Ya tengo cola de amigos españoles que dicen, me voy a América. No hay trabajo, no hay empleo. O sea, el euro va en picada fuerte. Carlos, yo estuve este verano en Barcelona haciendo un curso precisamente de antropología política. ¿Te cuentas las manifestaciones? Tremendo, no me hubiera esperado eso en Barcelona, que además es la ciudad más vanguardista y donde hay más industria y más riqueza, digamos, en España. Bueno, ahí se sienten las consecuencias de esta crisis profunda y grave que está viviendo la madre patria. Claro. Europa. Tremendo. Europa, entonces es lo que decimos, o sea, mucha gente está diciendo que ya estar luchando por apoyar a Israel en un contexto donde ya China es el que está metido en África y también en Medio Oriente y en todo Asia Central, y que Rusia también pues está acercando más a los chinos, pues no tiene sentido estar todavía Estados Unidos, yo creo, apoyando a Israel en el sentido de un Estado-Nación en contra de los intereses propios, que ya se están hundiendo en la propia República Americana. ¿Cómo lo ves, Doc? Pues yo digo que mientras los banqueros no den la cara con la realidad, por eso la ocupación de los bancos en Europa me llena de júbilo cuando veo la solidaridad contra la gente culta, está, pero realmente muy molesta contra los bancos. El abuso de los banqueros es inaudito en este siglo XXI. Y todo bajo Obama, o sea que Obama fue un títere pagado por Wall Street, ¿o qué? Otra vez, me remito otra vez al lobby judío que maneja todo el holding de bancos más fuertes. Goldman Sachs, hasta todos los que han defraudado. Uh-huh. Lo que pasó con Lehman Brothers. Imagínate Lehman Brothers, es algo inaudito la cantidad de dinero que se embolsaron. Y que se les rescata, se les paga, o sea. Y es gente que entra de los bancos, van al gobierno, del gobierno regresan a los bancos. Era como los antiguos romanos que iban al Senado y luego a gobernar y otra vez la apuesta negocio. Y quita de gobernadores y de gente afín es inaudita. Y este año con Obama, que ahora sí entiendo que no está tan capacitado como yo pensaba. Me llené de júbilo que haya ganado negro las elecciones, pero fue muy idealista. Pues te digo, es una no marca. No entendí lo que había atrás del modelo. Bueno, Chris sigue Hedges. Siendo una persona magnífica, fíjate Obama. Que Chris Hedges se dio cuenta de todo lo que hablas, trabajó en New York Times y también fue corresponsal de guerra. Oh. Y dice, no, finalmente Obama fue como Benetton, una marca de multiculturalismo, pero bajo Obama fue cuando se limitaron todas las libertades civiles, se entregó el dinero a la banca. Se privatizaron porque las gente que las buena ganancias. Pantalla, tener un negro presidente de Estados Unidos es algo wow. Inaudito. Mira, yo estaba en Berlín, faltando unos 2 meses para las elecciones, cuando la primera vez, y Obama fue a visitar Berlín. Entonces de repente, va a estar Obama, dije, uy, qué padre, vamos a verlo. ¿Qué? No me pude acercar ni a 2 kilómetros, había más de 1 millón de gentes en todo lo que es la parte de la puerta de Brandenburgo. Era impresionante, dije, nunca he visto esto. Me dijeron, desde Kennedy no veíamos esta unión de gente para aclamar a Obama. Faltaban 2 meses para las elecciones. Nos confundimos. En Alemania, ¿eh? Nos confundimos con la persona, pero viste lo que pasó ahí? Yo pienso que sigue siendo una buena persona, o sea, pero... Él. Pues sí. Pero, y es culto, y es preparado. Pues quién manda. Y sigue. Bueno. Aquí les decimos al público que ellos no mandan, que porque mandan los intereses del capital y de las armas. Y pues eso es lo que se ve. ¿Cómo ves tú, Luis? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo ves lo que se viene? O sea, ¿funciona esto? ¿Otra guerra mundial? Yo creo que Irán es un punto muy interesante de analizar. Si lo están preparando igual el escenario para hacerlo con Irak. Con Irak fueron mentiras. Con Irak, a como de lugar, quieren demostrarle que es malo y perverso y quieren justificar la va por ahí. Pero no van a poder. Ha habido amenazas serias de Israel, ya sabes, ¿no? En los últimos semanas, meses, claro. En contra de Irán. Ahora, de buena mano te lo comento. Tengo una amiga en México, una antropóloga, que fue nada menos que la curadora de una magnífica exposición hace 4 años, Carlos, no sé si te tocó verla, en México y en Puebla, Fragmentos del Paraíso. Sí, sí, sí. Los tesoros nacionales del Museo de Teherán, nada menos, ¿no? Sí, sí, sí. La primera vez que salían, Juan Carlos, las piezas arqueológicas más importantes de la cultura persa vinieron a México por gestión de esta amiga mía, Alejandra Gómez Colorado, una antropóloga con maestría en Colmex, nada menos, en Medio Oriente. Genial. Y tiene, obviamente, ella está aprendiendo persa, está aprendiendo a hablar Parsi, sí, perdón. Farsi, sí. Y tiene amigos en la embajada de Irán y me decía, oye, hay serios temores de una invasión. O sea, el cuerpo diplomático aquí en México de Irán está seriamente preocupado porque hay otra vez, tambores de guerra serios. Ya, no es rumor mediático, no, es una amenaza seria la que sufren ahora. Ahora, meterse y me decía ella también, Irán es el país más poderoso de Medio Oriente, ¿sí? Después de Israel, vamos, en el mundo árabe, digamos, ¿no? Que no es árabe, es el mundo musulmán, culturalmente. No, es una potencia, 70 millones de habitantes, tiene industria, tiene armamento, petróleo, gas, geopolíticamente está perfectamente bien ubicado, en el centro de todo. Yo sé ya que Turquía está más fuerte. Está, da al Cáucaso, da por otro lado a China, Pakistán, India, hacia el Pérsico, claro. Con nexos políticos con Rusia, con China, o sea, está... India. Es un país trabado, digamos, en el concierto de poderes regionales en Medio Oriente. Entonces, tocar Irán se la van a tener que pensar mucho y muy bien. No lo va a permitir Rusia ni China. Para empezar. Porque creo que Irán es proveedor de gas o de a tiene China. Tiene un acuerdo tremendo. Pero sí. Hacia Rusia. No, a eso me refiero. Es un país muy grande y poderosísimo. Y es la esfera de influencia rusa. O sea, no la van a permitir. No la van a permitir. Entonces hay un juego de poder, hay una balanza ahí que si se rompe el impasse, no quiero saber en qué deviene aquello. Pero también explicaba esta chica de estos, y a lo mejor tú sabrás mejor, Carlos, este tema cultural de las amenazas y los alegatos en el mundo árabe. O sea, de que el que grita más fuerte, es como Chávez y Castro aquí en América Latina, que vociferan contra el imperio y no pasa nada finalmente. Algo me explicaba ella como un paralelo. En el mundo árabe, el árabe es gritón culturalmente. Es decir, entonces el hombre poderoso amenaza y grita al otro, pero se mantiene todo en la línea. se gritan para que no pase nada. No sé si me explico. ¿Sí? Algo así me explicaba ella. No sé si puedas tú ahondar un poco en el tema. Yo lo sabía de los italianos. ¿Sí? Los ¿qué tal? Se pueden estar mentando, se te pegan aquí a 2 y centímetros. Y no se tocan no la mejilla. No te pueden tocar. Jamás un italiano te va a tocar, ¿eh? Sí, sí, sí. Te va a quitar todas las que te imagines sin propiedades en contra de tu madre, todo lo que te imagines. Pero no, a 2 milímetros de tu cara y no te toca. Porque ese es sagrado, ¿eh? Okay, el contacto físico implica ya un rompimiento impresionante de malvivencia. Ya. Entonces, ya. Entre los árabes, sobre todo en Afganistán. Yo tengo un libro de proverbios afganís. ¡Oh! Es de lo más sarcástico y de lo más impresionante que yo he visto, de veras. Y realmente no está difundido. Afganistán, Irán e Irak, esos tres países, acuérdate, es Mesopotamia. Es el origen de la cultura. Occidental, nada menos. Ahí comienza Mesopotamia. Está el Tigris, está el Éufrates, y te vas hacia Irán, está Persia, o sea, está todo el asentamiento más fuerte de cultura. Entonces, yo pienso que son muy fuertes. Son de un temperamento impresionantemente digno, tiene una dignidad histórica majestuosa, la verdad. Irán, por favor. Por eso, pero entonces... Persépolis, otra vez. Claro, lo que vamos es de que ha cambiado nada más el discurso, ha cambiado la ideología, y seguimos viendo que peleamos por lo mismo, por una idea anacrónica de Estado-Nación, y que la gente, el ciudadano israelí, y obviamente la cultura judía, pues también va a pagar por eso, porque por el líder que los está llevando a algún lado, como alguna vez Abraham los llevó de Mesopotamia... A la tierra prometida y luego los regresaron y para Egipto y, o sea, creo yo que en este nuevo mundo ya no tiene sentido y que lo pueden pagar mal por creer que todavía se pueden expandir porque Estados Unidos ya se empieza a mostrar la hipocresía que Arabia Saudita pues, era el bastión de la región y que finalmente pues han estado metiéndose en sectarismos para dividir y vencer, pero que no les conviene, porque pues a ti qué te sirve no, pues, todos los emiratos, todos andar emiratos. Levantando a los Kuwait, emiratos. Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, son los emiratos, mira, está tranquilo. Porque no quieren a Irán, no, entonces... No, pues son, pero políticamente están alineados a Estados Unidos. Claro. Exacto. Entonces ahí hay hipocresía total, obviamente. Entonces creo que finalmente, bueno, ¿cómo lo ven? Esto, pues también ponen entredicho a los mercados internacionales, a la energía sube. O sea, acá pagamos la cuenta también de todas esas cosas. Todo nos toca, la gente cree que no tiene nada que ver por acá. Oye, Juan Carlos, volviendo a Israel, me interesa hacer un paréntesis bien interesante al respecto de la identidad judía y de un tema fundamental en términos de democracia y de juegos de poder y tal, tal. Si tú vas hoy a Jerusalén y haces un tour a la Knesset, al parlamento judío, claro. Te vas a dar cuenta que no existe una carta, no hay constitución. No existe, tienen ahí bajo protección el acta de independencia del país de 1947, pero no hay una constitución. El Antiguo Testamento, ¿no será? Exactamente, la Torá, nada más, precisamente por la presión que ejercen los Haredim. Sí. El grupo saga ultra ortodoxo. El Mesharim, ¿sabes? Exactamente, sí. los que sí. decía Carlos, el Mesharim. Estos ortodoxos que son quizás el 10% de la población en Israel, pero que es un lobby muy poderoso. Ultra conservador, muy poderoso. Muy digno, su sí. Su dignidad toral es no le tranza. Por eso los conflictos, por eso cuando se retiraron de Gaza los colonos, hubo esta bronca. O sea, el ejército israelí tuvo que ir a sacar a judíos ortodoxos con el argumento de parte de ellos, de los Haredim, de que esta tierra es la que Dios me dio hace 3,000 años, ¿no? Con la Torah en la mano. No hay constitución. Vamos, esta gente no transige. O sea, ¿estás diciendo que es una teocracia entonces? Absolutamente. Parte del Mesharim, sí. Por parte de ellos. Ojo, el otro 90% de israelitas, es decir, los judíos laicos. Los nuevos llegados. Los no, exactamente. Los nuevos arribados. Que vienen de todas partes del mundo, o los sefarditas de otras partes, sí. Que no son ultra ortodoxos, perdón, son laicos en su actuar y no son sionistas, desde luego. Ya no quieren que vengan judíos ortodoxos a invadir los territorios ocupados. Por un lado. Sí, pues. Y por otro, ya hace 2 o 3 semanas, Carlos, lo vi en el periódico, ya les hicieron bronca, porque no sé si lo sabías tú, Juan Carlos, los Haredim, los hijos de los ultraortodoxos, no participan en el ejército. Ellos se dedican a hacer oraciones en el No reconocen al gobierno de Israel. Para empezar. No reconocen. Solamente el gobierno de Israel puede ser fundado por el Mesías. ¡Punto! Son como los cuaqueros acá en Estados Unidos, ¿no? Y no hay poder que les mueva. Pero sí disfrutan de los beneficios del ejército israelí, provisto por el gobierno. Pues porque estás adentro de la geografía política. Pero ellos no mandan a sus hijos a que hagan el servicio. cosa que el otro 90% del país sí hace con sus hijos. Los mandan a un servicio militar en serio. Hombres y mujeres, 2 años y 3 respectivamente. En un servicio que pone la vida en riesgo de estos muchachos de 18 a 22 años. Y esto quiere decir que hay divisiones étnicas que se están exacerbando por privilegios algunos. Hay un hartazgo ya del judío no ortodoxo, del laico, digamos, para con estos, lo que ellos consideran un quiste de población mantenida por el resto, el restante 90%, ¿me explico? Claro. Es muy importante para la identidad nacional israelita esa población. Respetar. Sí, pero ya no les está gustando pagar la factura de que, oye, los hijos de ellos se dedican a estudiar la Torah, nada más, no van a cumplir funciones en el ejército, ¿me explico? Son como... Suena fea la palabra, son parásitos, como mantenidos del país, sí, como parásitos del país. Sí, lo que pasa con Escandinavia, con los migrantes. Ya les están torciendo la tuerca, Carlos, de que, oye, señores, van a tener que empezar a enviar a sus hijos al ejército, porque esto es parejo, ¿no? Esto es una democracia y no puede haber distingos entre clases. Pero no puede prosperar porque ellos no reconocen al gobierno israelí. Entonces, hay un impasse ahí delicioso. Solamente el Mesías es el único que puede fundar el Estado de Israel. Así que el Mesharim viven en paz en la Filistini de ellos, de sus ancestros, y en paz y en armonía con los árabes, en sus conceptos de... En un mundo ajeno al siglo XXI. De verdad. Y al XX. Definitivo. Bueno, a propósito, Carlos. ¿Son los Hamis? Sí, me tocó, estando allá hace 3 años, cuando viví por un periodo de 3 meses en Jerusalén, y en algún momento fui a Belén a un congreso de política de un grupo protestante. Fue muy interesante, Carlos, porque resulta que en Estados Unidos hay estos telepreachers, estos predicadores evangelistas, tremendo, con un lobby también muy poderoso, y que están fondeando desde Estados Unidos con millones de dólares los asentamientos ilegales en Cisjordania. ¿Por qué? Porque ellos creen que una vez, según la Biblia, que regresen todos los judíos dispersos, todos los judíos de la diáspora en el mundo regresen a Jerusalén, ese día vendrá el Mesías. Entonces, es un partido que juega a doble filo. Pues le interesa a los dos que así sea. Entonces, hay una alianza entre estos grupos poderosísimos evangélicos norteamericanos con la ultraortodoxia judía para que a ambos conviene. Uno, para que regrese el Mesías, y el otro, y los otros, para poder poblar estos territorios. Y eso es lo que representaba Mitt Romney. Tremendo problema geopolítico. Eso es lo que representaba Mitt Romney en Estados Unidos, posiblemente. Un poco mucho. Sí, o sea, politizando bastante. Ya quisieran tener bajo control a la iglesia como Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Sí. Que es bajo el pie del señor. Acá fuera de control y apoyan a quien quieren. Y han hecho pedazos a la sociedad en muchos sentidos ahí en Estados increíble. Unidos. Increíble. Un tema muy denso, como verán, Juan Carlos. Y por todo lo que conlleva. Doctor, sí. Todo lo que nos confía a nosotros como gente que trabaja, que paga impuestos, que vive en un país que... Oye, y te hago una pregunta. No entonces, entendemos fácilmente. Quiere decir que de alguna forma lo que México vive en política, pues también está influenciado eso directamente, porque pues armas, todo privado. Yo no entendería hasta qué punto el holding o el grupo... judío está involucrado en México para poner a un presidente como de las dimensiones del que va a empezar a ejercer el poder el día 1 de diciembre. Porque ya ves, Televisa y todo. Si empieza a escudriñar un poquito más, podría haber un nexo bien interesante a analizarlo o a buscarlo. Mm. Sí. ¿Cuál es la conveniencia de tener una persona de esos niveles intelectuales manejando un país como este? O sea, que estamos afectados por todavía la idea de Dios, o bueno, la justificación Dios... No, aquí la economía que... Sí, por eso, pero todo es en nombre de Dios. No, aquí... Digo, detrás de todo... El sionismo no es religioso, ¿eh? No es religioso. La religión del sionismo es el dólar. O sea, con el... Sí, pero si tú les preguntas detrás de todo, te van a decir que porque ahí dieron el mensaje el Señor, ¿no? Los sionistas no. Los sionistas están por el territorio, por el poder y por el control del mundo, como venganza histórica a todo lo que les ha acontecido en siglos y siglos de persecuciones. Perfecto. Esa es la justificación sionista ideológica. De su política ideológica. Exacto. ¿Okay? Nos tenemos que ir y no para Israel. Nos vamos en el programa de hoy. Les agradezco, Carlos Jiménez, por haber estado aquí. Luis Madaria, gracias, por haber Carlos, estado aquí. Estimado público, esperemos que esto haya ayudado un poquito para lo que entendían y que lo corroboren con otras visiones. Que nada más tengan cuidado con las de los medios de comunicación más grandes. Creo que YouTube es la mejor fuente ahorita de hacia ambos lados. Les agradezco y les recuerdo que este y otros programas disponibles en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.